familia, de todos sus amigos, de toda la vida, con toda la ilusión que volvería. Él nunca volvió, nunca regresó. Ay, qué pena, soldado. Soldado de mi patria, creíste que ganabas ese 2 de abril. Con 18 años, tú todo lo has dado en esa tierra.